explosión, porque me toca en este tiempo de plumaje blanco, un nudo con tu voz y un ciego. Bueno, y nos vamos, seguimos con derechos humanos, ¿no? Con el mes de mayo y todas las actividades previas. Vos lo anunciabas, Hernán, lo que pasó en el Liceo de Salinas. Leíamos una declaración, creo que fue ayer o antes de ayer, que dieron a conocer a través de redes sociales los estudiantes nucleados en el gremio del Liceo 1 de Salinas, que pretendían hacer una actividad en el liceo en este mes de la memoria. Tenemos en línea a Emiliano Cardoso, que integra ese gremio. Emiliano, buen día, ¿cómo estás? Buen día, muy bien, gracias por el espacio. Súper, súper preparada la actividad, o sea, no fue una cosa intempestiva que ustedes dijeron vamos ahora a hacer tal cosa, sino que venía, a mí me admira a la edad que tienen los que van al liceo, aunque sean los mayores, tanta planificación y conversar, arreglar, tener todo preparado para que después en un momento te digan que no. Contale a la audiencia qué fue lo que pasó con esta actividad que ustedes tenían preparada para mañana. Bueno, esta actividad, como vos decías, tenía una preparación y tenía una autorización, además. También. En base a lo que está establecido a nivel normativo, digamos. Pero bueno, sin embargo, nosotros, capaz que empezar contando de qué se trataba, ¿no? Nosotros teníamos planificado realizar un café literario en la biblioteca del liceo con la temática de la memoria, de los derechos humanos, y de poder conversar sobre estos temas que en este mes en particular, pero durante todo el año también, es importantísimo. Nosotros consideramos que es importantísimo que estén presentes en todos los ámbitos y en la educación en particular por la importancia que tiene mantener viva la memoria, mantener estos temas, claro, en la conciencia de todos y de los estudiantes también, ¿no? Entonces, habíamos preparado esta actividad, habíamos contado con la autorización de la dirección del liceo en el mejor de los términos, habíamos conversado con la gente de la biblioteca también, estaba todo preparado de muy buena forma. La idea era compartir algunos textos, digamos, relacionados con esta temática, y en base a eso poder abrir el espacio para la reflexión, para el intercambio, cosa que ya hemos hecho otros años en el liceo y que siempre es muy muy enriquecedor. Pero bueno, el día lunes nosotros llegamos, un grupo de compañeros llegamos al liceo para un poco más temprano, otros que ya estaban allí. La idea era, como hacemos siempre que hay alguna actividad gremial, pasar por los salones a notificar, avisar, a invitar a los estudiantes a que se acerquen. Y en ese momento, el equipo de la dirección nos llama para contarnos que lamentablemente la actividad había llegado a manos de la Dirección General de Educación Secundaria, y que a través de la inspección se había avisado a la dirección que no se podía autorizar esa actividad dentro del liceo. Ahora, ustedes, habiendo pasado por todos estos pasos, en una actividad que yo me imagino en cualquier liceo, en cualquier institución educativa, hubieran apoyado esto porque estaba dentro de los objetivos que se tiene en la educación a esa altura del proceso educativo, ¿no? Ustedes plantearon incluso alternativas, porque decían que no podía ser en la biblioteca, pero le pusieron ustedes alternativas, que tampoco se las aceptaron. Bueno, nosotros por eso estamos hablando de que se trata lisa y llanamente de una censura, ¿no? Porque no hay ningún argumento, nosotros no logramos encontrar ningún argumento sólido que respalde esta decisión bastante autoritaria, por cierto, porque los argumentos fueron cambiando, digamos, a medida que iban pasando, digamos, las horas y las distintas comunicaciones. El argumento se iba moldeando, digamos, de distinta forma. Inicialmente nos decían que la biblioteca no era el espacio adecuado, que la biblioteca tenía que estar siempre abierta para aquel que quisiera hacer uso de los objetivos naturales de la biblioteca, que no era el espacio adecuado para una actividad gremial. La biblioteca muchas veces se suspende para otro tipo de actividades. Sí, claro. Nosotros entendíamos que no era un argumento bastante débil, pero de todos modos, dijimos, bueno, y si lo hacemos en otro espacio del liceo, que no sea la biblioteca, como alternativa. Sí. Bueno, la directora consultó con la inspección y ahí tampoco se nos autorizó hacerlo en ningún espacio dentro del predio del liceo. Entonces el argumento de que la biblioteca no es el espacio adecuado cae automáticamente, digamos, ¿no? Exacto, se puede hacer en ningún otro espacio. El problema es que era una actividad gremial, me parece, ¿no? Esa es la excusa. ¿Y sobre qué el tema elegido? ¿Sobre qué el ¿no? tema? Claro. Sí, el problema es que era una actividad, no solo que era una actividad gremial, sino principalmente los temas que nosotros estábamos planteando. Claro. A nosotros lo que sabemos es que llegó a la dirección general el afiche, digamos, que nosotros estábamos difundiendo entre los estudiantes y también mediante las redes sociales, que es un mecanismo que utilizamos también para difundirlo a los propios estudiantes del liceo. Y bueno, y en ese afiche se mencionaba, por ejemplo, un tema que nosotros consideramos que las autoridades de la educación están, digamos, abocadas a erradicarlo de cualquier ámbito educativo, como es el terrorismo de Estado. Nosotros mencionábamos ese término. Nos parece que hablar de los derechos humanos, hablar de la memoria, implica necesariamente mencionar el terrorismo de Estado, hablar de qué es el terrorismo de Estado, por qué, se califica ese periodo histórico de nuestro país de ese modo. Y así como el término terrorismo de Estado fue eliminado de los programas educativos de historia mediante la reforma educativa, también quieren eliminarlo de cualquier ámbito de intercambio dentro de la educación pública. Por eso es que también cuando hay una actividad gremial que se plantea hablar del terrorismo de Estado, también hacen lo posible para silenciarla, ¿no? Sí. Ahora, a ustedes les llegan a plantear que hay una circular del año 92, ¿no? Y que con ese respaldo es que toma la decisión secundaria. Pero la propia directora dijo que ya había sido derogada, o sea que no está vigente. Exactamente. A nosotros nos llegó por parte de la dirección, la propia dirección nos entregó como argumento, digamos, esta circular del año 92, que nosotros la leímos en ese mismo momento. Encontramos cosas que son muy similares a lo que dice el actual Estatuto del Estudiante, y nos llamó la atención esto. Y bueno, justamente un rato después la dirección nos aclaraba que en realidad esa circular había sido derogada por el propio Estatuto del Estudiante, que es la normativa que nos rige, digamos, que rige el funcionamiento, los derechos y las obligaciones que tienen los estudiantes en la educación media. El propio estatuto, que establece, por ejemplo, que las asambleas, reuniones y cualquier actividad gremial de los estudiantes va a ser autorizada por la dirección liceal con al menos 24 horas de antelación, lo cual estaba, digamos, en perfecta coincidencia con cómo nosotros habíamos organizado la actividad, que se lo habíamos planteado con casi más de una semana de anticipación, que la dirección liceal la había autorizado, tal como lo establece el estatuto. Pero luego, desde la inspección, se nos plantean otras se nos plantea que es necesario seguir otros pasos, que nosotros nos preguntamos de dónde salen esos pasos que nos plantean, como por ejemplo inicialmente que el proyecto tenía que ser planteado con profesores de literatura por tratarse de un café literario. Sí. Que nosotros obviamente que reconocemos la importancia de los profesores de literatura, el conocimiento que tienen, pero nos pareció que plantear que es sí o sí tiene que ser tiene que desarrollarse de ese modo es desconocer la autonomía, la potestad de la herramienta gremial, digamos, de los estudiantes por sí propios de poder organizar y desarrollar una actividad. Más allá de que, por supuesto, creemos que los profesores de literatura podrían enriquecer muchísimo, pero creemos que decirnos que únicamente se puede presentar por parte de los profesores es poner un palo en la rueda a que el gremio pueda hacer cosas por sus propios medios. Claro, bueno, en todo caso que sugieran que se sumen los profesores, nada más. Por supuesto, nosotros después le planteamos eso. Claro. La inspectora estuvo en el liceo esa misma tarde, fue a conversar con nosotros sobre esto, y nosotros le planteábamos que en realidad el gremio de estudiantes tenía que tener la posibilidad de organizar sus actividades por sí solo, sin tener que recurrir, digamos, a la supervisión de un docente. Ah. Y bueno, se nos planteó que bueno, que estaba bien, que entonces teníamos que sistematizar un proyecto, toda esta terminología que se ha puesto de moda con la transformación educativa también, ¿no? Sí. Un proyecto y elevarlo a la inspección para que lo autorice. Ahí nosotros nos preguntamos primero, ¿en qué normativa estaba establecido eso? No tuvimos una respuesta certera sobre eso. Nos preguntaban dónde queda el tema de la autonomía del centro también, este otro concepto que se ha manejado mucho en la transformación educativa, pero que hemos visto que se contradice absolutamente con la práctica, digamos, de cómo se está llevando adelante y de cómo se está manejando el sistema educativo, cuando cada vez los centros educativos, las direcciones de los liceos y demás tienen menos autonomía y menos potestad de decidir cosas, y para prácticamente autorizar cualquier actividad tienen que recurrir a consultarlo con organismos que estén por encima, ¿no? Y bueno, el estatuto establece otra cosa, y nosotros por eso decimos y aseguramos que no hay una razón concreta para no permitirnos hacer esta actividad en los términos que estaba planteada, sino simplemente la de silenciar estos temas, tratar de que no se hable de terrorismo de Estado, de que no se hable del negacionismo que las autoridades de la educación están impulsando sobre el terrorismo de Estado en los programas educativos, y que bueno, se prohíban o se pongan palos en la rueda y trabas al desarrollo de este tipo de actividades gremiales. Ustedes lo señalan como antecedente el hecho que se haya sacado de los programas de historia de cuarto la denominación terrorismo de Estado, ¿no? Sí, claro, es un antecedente claro de cuáles son de cuál es la idea que maneja las autoridades de la educación en torno a estos temas. Pero claro, no se limitan a eliminarlo de los programas de historia y de intentar sacar el tema de las clases de historia, sino también de todo el espacio del liceo, ¿no? Como nos Clarísimo. Dijeron a nosotros que no podíamos. Incluso tampoco se nos autorizó, o mejor dicho, también se retiró la autorización que la dirección del liceo, con la que tenemos el mejor de los relacionamientos, ya nos había dado para realizar una intervención que ya la hicimos el año pasado sin ningún problema, con las fotos de los desaparecidos en el hall del liceo, en un espacio del hall del liceo, que ya lo realizamos el año pasado, que le planteamos a la dirección realizar la misma actividad con las mismas características, la dirección la autorizó, pero cuando llegó la inspectora al liceo y le preguntamos por eso, resulta que esa autorización que la dirección nos había otorgado, también la inspectora ordenó que se retire y que no podamos tampoco realizar esa exposición, digamos, de los carteles de los desaparecidos en el hall del liceo. ¿Van a hacer algo afuera ustedes después de esto? ¿Qué han pensado? Nosotros resolvimos que vamos a realizar la actividad de todos modos mañana a las 12:30 en la puerta del liceo, en la parte externa del liceo. Claro. Que obviamente no es la idea que teníamos planteada. Un café literario tiene ciertas características que implican poder estar sentados, poder estar en un espacio con determinadas características, pero bueno, nos pareció que de forma simbólica y también como forma de no permitir el silenciamiento que pretenden, era bueno realizar de todos modos la actividad en el horario del interturno, o sea, cuando es la finalización del turno matutino y un rato antes de que comience el turno vespertino, es cuando nosotros vamos a juntarnos en la puerta del liceo a realizar esta actividad, compartiendo algunas lecturas de poemas, de cuentos, sobre que tengan esta temática de los derechos humanos, del terrorismo de Estado, reflexionar sobre esa época, reflexionar sobre la realidad que tenemos hoy en torno a los derechos humanos en nuestro país, respecto a la impunidad que sigue existiendo, y también vamos a tener que sumar este tema, ¿no? De que también las autoridades de la educación estén colaborando, digamos, en mantener esa impunidad y ese silencio, que es verdaderamente una decisión que perjudica al desarrollo de la memoria histórica en la futura generación. Muy bien. Bueno, Emiliano Cardoso, felicitaciones por todo el trabajo. Mañana estaremos atentos a lo que suceda por allí. Gracias a ustedes por el espacio, realmente. Y bueno, y estamos invitando también a la gente de la zona, a los vecinos y demás, que como la actividad se va a realizar afuera, a los que quieran acercarse, que también muy bien. Esperamos allí para mañana 12:30, entonces. 12:30 en la puerta del Liceo Salinas Sur. Bárbaro. Un abrazo. Abrazo. Chau.